buenas noches. Le agradezco que nos escuche en esta emisión del informativo de Somos Uno Radio, el informativo de los ciudadanos y para los ciudadanos. Y desde luego, pues por supuesto que nos da gusto que nos reciben este miércoles 7 de abril del 2010. Gracias por sintonizarnos desde sus hogares, sus centros de trabajo y también donde usted se reúne. No olvide que tenemos dos vías de comunicación con usted. Por una parte, en somosunoradio@hotmail.com y desde luego en el 83753624. Y desde Monterrey, Nuevo León y para todo el mundo y a través de los diferentes portales e instrumentos de comunicación donde usted puede escucharnos. Por supuesto en www.somosunoradio.org, también en www.lanuevarepublica.org, por supuesto en Radio Esperanza en www.mnradio.org y en Radio Trinchera en www.radiotrinchera.org. También en la VHF desde la Ciudad de México en el 153.0125 MHz. Con todo le propongo esta radiografía de lo que ocurre en nuestro país. Comenzamos las noticias. La pobreza aumentó en los últimos 3 años, aún antes de la crisis, es lo que señalan los diputados. El esfuerzo por incrementar el gasto social tuvo poco impacto, concluyeron tras analizar la cuenta pública de 2008. Por otra parte, le informo que denuncian el arresto de un líder de los campesinos. Destaca el Movimiento Campesino Regional Independiente que Francisco Jiménez, uno de sus dirigentes, bueno, pues fue detenido cuando negociaba la liberación de un grupo de presos políticos. Por supuesto, le tendré los detalles. Oficializan el retiro del ejército en Juárez. El tercer cambio realizado en 2 años a la Operación Coordinada Chihuahua incluye la sustitución de las tropas por 5,000 efectivos de la Policía Federal. Desde luego le compartiré esta información. Por otra parte, recuerdan el asesinato de las dos comunicadoras Triquis, Felicitas y Teresa, dos comunicadoras que cumplen 2 años de haber sido asesinadas en Oaxaca, sin que hasta el momento se haya dado castigo para los autores materiales e intelectuales. Desde luego le compartiré esta noticia. Fallece Carlos Enrique Cantú Rosas, fundador del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. El ex líder nacional del desaparecido partido sufría de cáncer en la nariz. Murió anoche a los 69 años en nuestra ciudad, en Monterrey. Por supuesto, le compartiré la información. Y por otra parte le informo que niega el tribunal amparo al gobernador Ulises Enrique Ruiz Ortiz contra un juicio político. Tras fallo, Convergencia dijo que el Congreso de Oaxaca está obligado a iniciar el juicio de procedencia. Desde luego le compartiré los elementos para que usted tenga mayores herramientas de análisis. El sismo de Baja California dañó viviendas y carreteras en San Luis Río, Colorado, Sonora. El gobierno estatal indicó que la zona más urgente para atender es la del Valle, donde se encuentran los poblados de Luis B. Sánchez, Luis Encinas Johnson, La Mesa Rica, Independencia, Estación Riito y Cheque número 8. Y bueno, por otra parte, le informo que tendré el reporte de esto que llamamos la Patria Grande Latinoamérica, gracias al servicio de la Agencia Latinoamericana de Educación Radiofónica y su instrumento de comunicación, Contacto Sur. Bueno, vaya a saber usted por qué el próximo 10 de abril vence el plazo para que uno, pues, se inscriba en el llamado RENAUT, que es el Registro Nacional de los Aparatos Celulares. Bueno, en ese sentido, la bancada del Partido de la Revolución Democrática en el Senado presentará una iniciativa para proteger los datos derivados del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil y evitar que sean vendidos o mal utilizados. En entrevista, la senadora Sofía Corichi, la hija de la gobernadora de Zacatecas, indicó que la propuesta pretende obligar a las autoridades que vigilen que el RENAUT sirva para prevenir secuestros, extorsiones y todo tipo de delitos a través de un teléfono móvil. Señaló que el PRD rechazó la propuesta de aprobar una prórroga para registrarse en el RENAUT, cuyo plazo vence este 10 de abril, por considerar que las leyes que aprueba el Congreso deben hacerse cumplir por las autoridades. Por ello, Corichi hizo un llamado a los 30 millones de usuarios que aún faltan para registrarse, para hacerlo a más tardar este 10 de abril. De lo contrario, al día siguiente se quedarán sin servicio. Y en ese sentido, ya la COFETEL, para que usted tenga el elemento, la COFETEL ya está planteando o planeando pues un instrumento que permita que uno pueda reactivar el servicio después de que se pues afile al RENAUT. Es decir, si usted no alcanza el 10 de abril, su teléfono, su línea de teléfono celular será pues cancelado, pero se le puede reactivar. Y bueno, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues en ese sentido la COFETEL tiene este asunto de, pues, el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Héctor Osuna, adelantó que ya estudian este mecanismo para reactivar las líneas telefónicas que sean suspendidas a partir del 11 de abril por no haberse registrado. El ex senador del PAN informó que la reactivación del teléfono celular no tendrá costo alguno. Indicó que uno de los escenarios es suspender el servicio del usuario, pero permitir que se pueda mandar un mensaje vía teléfono celular para dar de alta la línea una vez que se venció el plazo. Otra opción, dijo, es que el usuario acuda a una oficina para pedir la reactivación en el entendido de que registrará la línea. Ya me imagino yo los centros de telefónicos de Telcel con unas filas de 10 mil personas, pues tomando en cuenta que solo 30 millones, ahí lo tiene usted, 30 millones de personas aún faltan por registrar su servicio de en este instrumento que llaman RENAUT. La idea es que se suspenda el servicio y la condición para que vuelva a tener servicio de telefonía móvil es que se registre. Hay varias formas de hacerlo. En cuanto a un posible acuerdo administrativo para ampliar el plazo, dijo que buscarán un mecanismo ágil para que a quienes les sea cancelada su línea se les pueda reactivar incluso a través de un mensaje. Vamos a platicar, creo que es posible. Osuna dijo que el interés será de quien pierde el servicio al no cumplir con el registro a tiempo, es decir, el próximo sábado. Hasta ahí la noticia de último momento. La Cámara de Diputados concluyó que el número de pobres creció durante los últimos 3 años, aún antes de que ocurriera la crisis económica del año 2009. Durante la reunión de análisis de la cuenta pública 2008, el órgano legislativo definió que a pesar del esfuerzo del Congreso Federal por incrementar los recursos en gasto social, este ha tenido poco impacto en los servicios públicos de salud, educación y vivienda que aplica el gobierno federal. En el caso de los recursos destinados a la salud, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica presenta graves problemas en materia de información para ubicar la presencia de padecimientos transmisibles en el territorio nacional. Bueno, me están escribiendo de cómo se inscribe uno en el RENAUT. Bueno, los usuarios de teléfonos celulares tienen al menos tres opciones para dar de alta su línea en el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil antes del próximo del 10 de abril para evitar la cancelación. Pues se detalla enviar un mensaje de texto al 28.77 con la palabra alta seguido de punto, el nombre del usuario, si son dos o más separados por espacio, un punto, el apellido paterno y un punto. La segunda opción añade es enviar un mensaje de texto al número 2877 con la palabra alta, seguido de un punto y la clave única de registro de población del usuario, y en caso de que no, de no tenerla, se puede consultar el dato en la página del Registro Nacional de Población. El organismo señala que la tercera forma de registrarse es acudir a los centros de atención del proveedor del servicio para recibir apoyo o ingresar a los sitios de internet de los concesionarios de telefonía móvil. Para cualquier duda, tienen teléfono y todo, 5128-1111 del Centro de Atención del Registro Nacional de Población. Y para quienes radican en el interior del país, eso interior del país es el exterior más bien, bueno, vaya usted a saber, es el 01800-911-1111, sin costo, para que usted lo tenga ahí a la mano. 01800-911-1111 es este asunto del RENAUT, que desde luego nos parece una estrategia fallida, fuera de lugar, en un país que lleva 20 mil muertos en lo que va del sexenio. El Movimiento Campesino Regional Independiente, el MOCRI, denunció el arresto de Francisco Jiménez Pablo, uno de los de sus dirigentes, mientras negociaba la liberación de un grupo de autoproclamados presos políticos que mantienen una jornada de protestas en diferentes penales de Chiapas. En un comunicado, el MOCRI informó que la detención del representante de esa organización se realizó cuando se efectuaba una reunión con el Coordinador General de Asesores de la Subsecretaría de Gobernación, Emeterio Carlón, en la Ciudad de México. Fue aprehendido cuando supuestamente se convenía una reunión con el subsecretario Roberto Gil Suart para tratar la demanda de liberación de presos políticos, cese de persecución contra las organizaciones sociales y rezago agrario. En el arresto intervinieron policías federales adscritos en Chiapas en camionetas con placas de circulación de ese estado y del DF, expuso el MOCRI, al asegurar que la aprehensión de Jiménez expresa la conducta ruin del gobierno chiapaneco y de la federación. El MOCRI indicó que luego de la aprehensión de su dirigente, integrantes de diversas organizaciones campesinas que se plantan en las afueras de las oficinas de la Organización de las Naciones Unidas, un grupo de ellos ingresó al inmueble, de los cuales una decena se declaró en huelga de hambre. Están en ayuno en el interior la esposa de Jiménez Pablo, Eusebia Díaz Zapot, su hijo Francisco Jiménez, su cuñada Gladys Escobar y Reinaldo Méndez. En las afueras se encuentran, entre otros, Miguel Ortiz García, Víctor Vázquez, Joaquín Carrera y Lucio González. El MOCRI anunció en días pasados un movimiento permanente de huelga de hambre de presos políticos en diferentes penales de Chiapas. Bueno, complicada el asunto también de la guerra que no pedimos, la guerra que está y se cierne sobre los ciudadanos en este país. Y en ese sentido es que cabe la pena mencionarle que luego de ser levantados los cuerpos de Oliver García Peña, director de la policía de los Aldamas, Nuevo León, un municipio de nuestra entidad, y dos agentes municipales fueron encontrados sin vida en una brecha del municipio rural y con impactos de bala. Los dos policías ejecutados, junto con el mando, fueron identificados como Guillermo Román Martínez González y Javier Martínez González. Una fuente reveló que ambos eran primos hermanos, y que el segundo de ellos apenas tenía un día de estar laborando en la corporación policíaca. Complicada la situación porque los cuerpos presentaban varios impactos de bala y en el área fueron encontrados 33 cartuchos percutidos de calibre 9 milímetros y de AR-15. Bueno, en el caso de Chihuahua, el gobierno oficializó el retiro ya de las tropas castrenses que patrullan y vigilan la ciudad en el proceso, esto en Ciudad Juárez, en el proceso de reemplazamiento por 5,000 efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Esto es el tercer cambio en menos de 2 años de la llamada Operación Coordinada Chihuahua. El retiro de los soldados incluye a los 30 mandos del Ejército Mexicano que participan en las diferentes áreas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y de la Dirección de Vialidad, que serán sustituidos gradualmente. El alcalde José Reyes Ferriz anunció que a partir de mañana jueves el mando de el operativo conjunto Chihuahua estará en manos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que desplazará a estos 5,000 elementos que participarán en conjunto con los 2,500 policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Se informó también que en esta nueva etapa los elementos del Ejército Mexicano se replegarán a la vigilancia del área periférica de esta ciudad fronteriza para ejercer también tareas de vigilancia y lograr los resultados que los ciudadanos están demandando. Todo esto en una estrategia que a nadie le resulta y que a todos nos llena de muertos. Nos vamos a la pausa, volvemos con más información. 83 75 36 24, y somos unos radio @hotmail.com son nuestras líneas de contacto. No se vaya, tenemos pendiente el reporte de nuestro compañero desde el hermoso estado de Oaxaca, nuestro compañero Raciel Vale, que estará pendiente de Sachila Radio con lo más importante que ocurre. Dos temas: el aniversario de la muerte de, o más bien del aniversario de este asesinato de nuestras compañeras comunicadoras indígenas triquis, y a propósito también de este asunto del juicio que se le hará a Ulises Ruiz, luego de que la Corte, de la Suprema Corte, haya dicho, pues, sí pueden, y pueden todo el tiempo. Chango chilango, cachafa chama te chutas, noche que andar de tacuche, y chale con la charola, tan choncho como una chinche, más chueco que la fayuca, confusca con cachiporra, te pasa andar de guarura, mejor yo me echo una chela, y chance enchufo una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupe pa' changa. Chipote, la chota no es muy molacha, chiveando a los que machucan, se ven morder su talacha. De noche caigo al conga, no manches, dice la changa. A choro de este por ocho, en chifla pasa la facha. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompiras rifan y bailan tibiritaba. Enchufo una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupe pachán. Niñero mata la bacha y canta la cucaracha, su choya vive de chochos, de chemo, churro y garnachas. We'll be right back. tacha y se les retacha. Incluidos los 300 millones que trabajan en condiciones de explotación, tienen derecho a jugar, a reír, a estudiar, a una infancia protegida y feliz. Artículo cualquiera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estás escuchando el informativo Somos Uno Radio. Gracias, gracias por continuar con nosotros en el informativo de Somos Uno Radio. Le reitero nuestras líneas de comunicación 83753624. Ahí estamos todo el tiempo. Y por supuesto, somosunoradio@hotmail.com. También pendientes en el Messenger de lo que usted nos señala, de lo que usted apunta a propósito de esta construcción, de esta red de comunicación de ciudadanos y para ciudadanos. Así pues, pues me da mucho gusto tener en la línea, y desde luego también con el entusiasmo con el que trabaja mi compañero Raciel Vale desde Radio Sachila, Oaxaca. Raciel, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Cuitlava? Buenas noches y buenas noches a todo tu auditorio. Pues parece que a Ulises Ruiz le cerraron una puerta, y por otro lado tenemos otro tema que nos duele y nos sigue doliendo, que es la falta de justicia con nuestras compañeras comunicadoras triquis. Así es, aquí en Oaxaca, por supuesto que fue recibida esta noticia con un poco de escepticismo al saber que el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa le negó a Ulises Ruiz el amparo en contra de un juicio político por un asunto que viene desde el año pasado. En 2009, el Partido Convergencia acusó a Ulises Ruiz de utilizar su imagen, la imagen personal de Ulises Ruiz, en un programa que se llama de Unidades Móviles, son unidades que cuentan, digamos, con los servicios básicos de salud y de alguna asesoría, y que van a comunidades alejadas. Pues el año pasado, durante la contienda de diputados federales, iba con la imagen de este señor Ulises Ruiz, y por supuesto que Convergencia lo denunció, ¿no?, diciendo que había sido pues una violación al proceso electoral. Hasta hoy, Ulises Ruiz pierde ese amparo, por lo tanto, el Congreso del Estado tendrá que iniciarle juicio político. Por supuesto que te decía, fue recibida con escepticismo, porque lo que ha cambiado en el estado de Oaxaca precisamente es la impunidad ante este tipo de medidas. El Congreso Estatal, déjame comentarte que es mayoría priista. De los diputados locales solamente hay 3 de oposición, digamos de izquierda, y otros 2 del PAN. Y por lo tanto se ve muy difícil que pase esta medida. Sin embargo, ya informaron los diputados por Convergencia que si no hay un juicio político a Ulises Ruiz, recurrirán otra vez al Poder Judicial de la Federación, porque esto sería un desacato, digamos, a una orden que ya fue dada. Esto, por supuesto, en vísperas ya de este proceso electoral, en donde la mayoría de los partidos de oposición han dicho que Ulises Ruiz pues no es factor de ni de equilibrio ni de equidad en este proceso electoral. Así que, pues, la idea sería que al menos se presentara, pero tiene que ser una comisión del propio Congreso Estatal quien determine la procedencia de este juicio, ¿no es así? Claro, y es como comentábamos, ahí donde se nota bastante difícil el asunto, porque la comisión política está conformada básicamente por priistas aquí en el Congreso local, y pues siempre se han puesto en contra de cualquier medida que amenace, digamos, esta hegemonía electoral aquí en Oaxaca. Del otro lado, dime, adelante. No, adelante, te decía que del otro lado está el dolor que nos causa a todos este segundo aniversario de nuestras compañeras Felicitas y la otra compañera, se me va el nombre, de procedencia triqui. Triqui, así es, sí, de hecho son las 2 compañeras que son de procedencia triqui, una de ellas es Felicitas, como tú comentabas, la otra compañera, si no mal recuerdo su nombre, es Teresa, Y pues eso es precisamente lo que íbamos a comentar, la impunidad que sigue existiendo en Oaxaca. En el caso, por ejemplo, de estas dos indígenas triquis asesinadas hace 2 años, hay señalamientos muy claros hacia el edil priista en estas comunidades. Y déjame comentarte que también hay otro caso que tiene que ver también con un aniversario luctuoso, es el primer aniversario del asesinato de Beatriz López Leiva. Beatriz López Leiva, que era una de las activistas más importantes del llamado gobierno legítimo de López Obrador en la región de la costa. Y bueno, pues estos dos casos que se relacionan, digamos, porque hay acusaciones hacia los ediles priistas de cada una de estas comunidades y que simple y sencillamente no pasa nada. Aquí ya varios sectores de la parte política se han manifestado en que esta situación en Oaxaca es necesario, que tiene que cambiar. Es necesario que haya una nueva era en Oaxaca, porque estos son los ejemplos de que en Oaxaca la impunidad se pasea por todo el estado, no solamente, como comentábamos hace rato, Ulises Ruiz, que no quiere simplemente responder a todas las acusaciones que se le han hecho, no en esa parte electoral, también en la parte de derechos humanos, sino también con estos ejemplos, comunicadoras que el 7 de abril de hace 2 años fueron emboscadas, y esta activista política, Beatriz López Leiva, que también hace 1 año un individuo llega a su casa. Me parece que ahí perdimos, me parece que perdimos la comunicación. Vamos a intentar hacer el cierre de esta llamada con nuestro compañero Raciel Valle de Sahachila Radio. Nos comentaba a propósito de Felicitas y Teresa, las dos compañeras de esta comunidad triqui. Se nos cortó la comunicación, Raciel, adelante. Sí, lo que te comentaba, que por supuesto los deudos de estas tres mujeres, y sobre todo porque también mujeres, violencia contra la mujer, bueno, pues están exigiendo que haya una respuesta, ya no por parte de las autoridades locales, sino por parte de las autoridades federales, ya que en el caso de Teresa y de Felicitas, pues ya van 2 años, no pasa absolutamente nada. En el caso de Beatriz López Leiva, ya 1 año también, y no pasa nada. En el caso de Beatriz, bueno, hay un posible, digamos, o un presunto autor material. Sin embargo, los familiares y los amigos de Beatriz López Leiva señalan al presidente municipal de San Pedro Jicallán, Leonardo Silva, priista, de haber amenazado de muerte a esta mujer y que no se le ha investigado en lo absoluto la relación que pudiera tener. Pues gracias por este reporte, Raciel Valle de Sahachila Radio, y desde luego un abrazo a la gente que construye comunicación en Sahachila y que está en la brega de romper los cercos informativos. Pues muchas gracias, Cuitlavo, y saludos también a todo tu auditorio. Muchas gracias y que pasen buena noche. Buenas noches. Bien, ahí tiene, nos vamos a la pausa, si te parece, Juan. Bueno, pues dice Juan que le da igual. ¿Que le da igual o no le da igual? Dice que sí, nos vamos a la pausa. Volvemos con más información. Se pone rojo, Juan. Al rato le voy a decir, se me hace que se portó mal. Sí, dice que... No, ya habíamos dicho, Juan, que uno no se porta bien porque no tiene tiempo, ¿verdad? Muy bien, vámonos a la pausa, volvemos con más información. 83-75-36-24. Somos uno radio @jodmil.com. Se robó todo el dinero.

el asunto en relación a la procedencia del juicio político, pero aquí el tema sería que, pues, con una mayoría priista en su Congreso, pues no va a proceder. Tras una evaluación preliminar del terremoto de 7.2 grados en la escala de Richter que se registró el pasado domingo en Baja California, el gobierno del estado indicó en un reporte que, en coordinación con el alcalde Manuel Valdenebro, se determinó que la zona más urgente por atender es la del Valle. Ahí expuso que se encuentran los poblados de Luis B. Sánchez, ubicado 35 kilómetros de la cabecera municipal, así como las comunidades Luis Encinas, Johnson, Mesa Rica, Independencia, Estación Rillito y Cheque número 8. El informe añade que el sismo dejó daños totales en 26 viviendas y en 2.5 kilómetros de caminos y carreteras estatales ubicadas en una comisaría de San Luis Río Colorado. Por su parte, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, por medio de la Junta Estatal de Caminos, constató daños en 2.5 kilómetros de caminos y carreteras estatales en la zona rural, todo ello en Sonora, Tamaulipas. Por otra parte, vamos, si le parece, a lo más importante que ocurre en la patria grande, Latinoamérica, gracias al servicio de la Agencia Latinoamericana de Educación Radiofónica y su instrumento de comunicación, Contacto Sur. Bueno, comenzamos con Honduras, porque en este país el dirigente del Movimiento Unificado de Campesinos de Aguán, Wilfredo Reyes, relató a Radio Mundo Real la situación que viven los campesinos en la zona norte de Honduras. Un comunicado emitido por el Movimiento Unificado Campesinos de Aguán relata que la policía y el ejército de Colón operan con vehículos con placas particulares, armados de fusiles, y realizan operaciones en contra del Movimiento Unificado de Campesinos. Wilfredo Paz Reyes, dirigente del MUCA, de este Movimiento Unificado de Campesinos, tiene el reporte. Está siendo sumamente difícil, sobre todo porque en primer lugar están durmiendo y viviendo en condiciones sumamente difíciles, bajo chanclas de naca y bajo chanclas de nylon, comiendo quizás a veces una vez al día, pero sobre todo con una terrible represión. Han sido objeto de una enorme cantidad de atentados militares, ataques militares contra ellos, perpetrados por grupos de paramilitares al servicio de los empresarios y apoyados por el Ejército Nacional y la Policía Nacional Preventiva. Aparte de ello, bajo una profunda guerra psicológica, hay en este momento más de 100 órdenes de captura contra dirigentes del movimiento del Frente Nacional de Resistencia, así también la amenaza permanente de que se les va a exterminar. El movimiento campesino de Juan, que es resistencia activa en Honduras, está teniendo serios problemas en este momento. Desde el 9 de diciembre, el movimiento campesino inició un proceso de recuperación de 35 mil hectáreas de tierra. Y en ese contexto, el poder de tres empresarios, un salvadoreño, que se trata de René Canales, Reinaldo Canales, un nicaragüense, que es René Morales, y un ciudadano de origen árabe, que es el señor Miguel Sacusé, se han apoderado pues de una enorme cantidad de tierra, y en ese sentido los campesinos están en proceso de recuperación. En una reunión que hemos tenido el sábado anterior, la dirigencia del movimiento y las bases del movimiento, pues, para hacer un total de 17 mil familias, que están en proceso de recuperación, y queremos decir que en ese contexto la gente prefiere morir en la tierra antes que entregarla. Hemos querido detener el derramamiento de sangre, pero hemos perdido 5 compañeros campesinos en los enfrentamientos y en lo que es la embestida de los paramilitares y de los militares. Lamentablemente está corriendo la sangre y quizás va a continuar corriendo la sangre. El movimiento campesino de la UAN, que desde 1989 empezó otro proceso de recuperación, la mayoría ya están posesionados de la tierra, también ha iniciado ahora mismo en horas de la madrugada la recuperación de más de 700 hectáreas. El dueño pues es también el empresario Miguel Satusé, pero que están dentro de las tierras que el Estado no ha resuelto a favor del movimiento campesino de la UAN. Entonces, eso es lo que está sucediendo en este momento. Hay una presión psicológica enorme sobre los hermanos y hermanas de los diferentes grupos, así como amenazas permanentes contra los dirigentes. La situación es terrible en esta zona. En Argentina, la coalición por una radiodifusión democrática marchará hasta la Corte Suprema de Justicia para exigir la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En días pasados, tres jueces de Mendoza, que mantienen en libertad a violadores de derechos humanos en la dictadura, ratificaron un fallo judicial que suspende la aplicación de esta ley construida democráticamente. Vamos a ver qué nos cuenta Pepe Frutos de Farco Argentina y el reporte. La coalición por una radiodifusión democrática, integrada por unas 300 organizaciones sociales de todo el país, convocó a movilizarse el próximo jueves 15 de abril en apoyo a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que actualmente se encuentra suspendida por una decisión de jueces federales vinculados a la última dictadura militar. La marcha central partirá ese día, 15 de abril, a las 17, desde el Congreso Nacional y finalizará frente al edificio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tribunal que deberá definir si la ley aprobada por amplia mayoría en el Parlamento vuelve a tener vigencia. Néstor Buzo, presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual y también presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, expresó el sentido de esta marcha. Como el 27 de agosto, simbólicamente llevamos la ley, el proyecto de ley, marchando desde la Casa Rosada al Congreso de la Nación y participamos del debate y de la movilización en defensa de la ley, hoy queremos llevar simbólicamente la ley del Congreso a tribunales para decirle a la Corte Suprema de Justicia que nos han robado, nos han secuestrado la ley construida en democracia. Y para defender la democracia defendemos nuestras leyes. La ley de medios, aprobada por amplia mayoría el año pasado, permite, entre otros puntos, que las organizaciones sociales puedan acceder a licencias de radio y televisión y les reserva el 33% de las frecuencias. Además, limita el número de medios que un mismo grupo puede tener a un máximo de 10 y obliga a las grandes empresas mediáticas a desprenderse de las licencias que superen ese número. Sin embargo, esta ley de la democracia se encuentra suspendida, por supuesto, a violación del reglamento de la Cámara de Diputados en una decisión de la Cámara Federal de la provincia de Mendoza, un tribunal integrado por jueces que vienen de la última dictadura y que, entre otras cosas, mantienen en libertad a los represores que torturaron y asesinaron en esa provincia. Algo inédito en el país, es la única provincia, Mendoza, donde los represores están libres, donde no hay ni uno preso. El gobierno apeló esta resolución judicial y ahora la palabra final la tendrá la Corte Suprema de Justicia. Por eso, la marcha del jueves 15 de abril, convocada por las más de 300 organizaciones sociales que integran la coalición por una radiodifusión democrática, llegará hasta las puertas de la Corte Suprema de Justicia para pedir la efectiva vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que democratiza el sistema de medios en Argentina. Es la información desde Farco. Por otra parte, desde Perú nos informan sobre la situación del paro minero. Los mineros artesanales de Chala dieron una tregua de 48 horas al paro que realizan desde el domingo en oposición a un decreto gubernamental. Sin embargo, su protesta continúa. Esta tregua permitió que cientos de viajeros y comerciantes circulen normalmente. De su parte, Las autoridades de Arequipa proponen que se instale en una mesa para emprender el ordenamiento de los mineros. Vamos con María Teresa Cotimbo de Radio Yaraví Perú y el reporte. Informarles que el día de hoy la situación se va normalizando en el distrito de Chala, provincia de Carabelí, luego que esta madrugada en la mesa de negociaciones que se tuvieron con autoridades locales y los mineros artesanales, se logró persuadirlos a ellos para que puedan liberar la Panamericana Sur. Esto también a raíz del diálogo que se tuvo ayer entre la dirigencia de mineros artesanales de Madre de Dios con el gobierno. En consecuencia, señalarles de que ya desde las 6 de la mañana, cual había sido el acuerdo, están circulando con normalidad tanto las unidades de servicio interprovincial como de pasajeros, así como también los buses de carga pesada, los vehículos que transportan productos como por ejemplo lácteos, igualmente están haciendo su circulación. Entre tanto, indicarles también que las autoridades locales de Arequipa están proponiendo la conformación de una comisión técnica que permita realizar todo este trabajo de ordenamiento. Si bien los mineros artesanales de Arequipa están rechazando los decretos 1010 y 1040 que ha de discutirse a nivel del Congreso, aquí en Arequipa se había estado empezando este trabajo, pero con un débil propósito. Sin embargo, tras producirse estos hechos, el gobierno regional va a emprender todo este trabajo, nos indica Cabarón Maldonado, vicepresidente de la región, quien ha estado participando en estas conversaciones. Es lo que podemos indicarles, actividades tanto educativas como productivas se van normalizando en Chala, pese a que los mineros artesanales, si bien han salido de la Panamericana, sin embargo todavía permanecen en otras zonas. Y bueno, el juez español Baltasar Garzón será juzgado por un presunto delito de prevaricación que habría cometido al abrir una causa por las desapariciones del franquismo sin tener competencias legales. El juez Garzón fue el único que llevó al banquillo al exdictador chileno Augusto Pinochet y recolectó pruebas de las violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de facto de Micheletti en Honduras. Vamos con Lola Cuesta de Más Voces España a ver qué nos cuenta. El juez del Tribunal Supremo, Julián Varela, ha transformado las diligencias abiertas contra Garzón en un procedimiento abreviado y da a las partes, las agrupaciones ultraderechistas, Manos Limpias, Falange Española de las CONS y la Asociación Libertad e Identidad, un plazo para formular un escrito de acusación. El auto admite recursos y el abogado de Garzón ya lo ha presentado, aunque todos los presentados hasta la fecha han sido rechazados por el Tribunal Supremo. El juez Varela ha denegado también las pruebas que había solicitado Garzón, las declaraciones de juristas internacionales y de magistrados y fiscales de la Audiencia Nacional. Hay que recordar que el 16 de octubre del 2008, Baltasar Garzón se declaró competente para investigar la desaparición de víctimas del franquismo como crímenes contra la humanidad. El 27 de mayo de 2009, el Tribunal Supremo admitía a trámite una querella presentada contra el juez por el sindicato ultraderechista Manos Limpias, en las que se le acusaba de prevaricación por excederse en sus competencias. El delito de prevaricación, es decir, dictar a sabiendas una resolución contraria a derecho, puede conllevar una inhabilitación de 12 hasta 20 años. El abogado y experto en derecho internacional, Joan Garcés, ve intenciones políticas y no meramente judiciales en el procedimiento contra Garzón. La decisión de hoy tiene dos dimensiones, una digamos de fondo y otra coyuntural. La coyuntural es que ayer se hizo público una parte del sumario instruido, investigado por el juez Garzón, sobre que destapó la más vasta red de corrupción del principal partido de oposición, el cual le persigue desde entonces y busca castigarle por haber cumplido con su deber de investigar la corrupción en España. Desde otro punto de vista, la decisión de juzgar al juez por investigar los crímenes del franquismo se sitúa asimismo en una reacción de la derecha española, porque es el primer juez desde que terminó la Guerra Civil Española, desde que el fascismo estableció un régimen dictatorial en que se cometieron más de 300.000 ejecuciones, de más de 110.000 desapariciones forzadas, fueron internados en campos de muerte, de concentración, de torturas, más de 3.400.000 españoles, fueron sustraídos a sus padres biológicos más de 30.000 niños y repartidos entre las familias del lado fascista, y más de 500.000 de españoles fueron forzados al exilio. Estos crímenes contra la humanidad no solamente están impunes. En el año 2008 el juez Garzón aceptó abrir sus puertas a las víctimas. La derecha no se lo perdona y evidentemente está haciendo un escarmiento para que ningún otro juez ni fiscal se atreva a investigar esos crímenes. En Europa no hay ningún país en el cual estos crímenes de esta naturaleza hayan dejado de ser investigados. El abogado y experto en derecho internacional Joan Garcés opina que la persecución al juez Garzón está ideada desde la derecha española. Relaciona el caso Gürtel, una trama de corrupción en el seno del derechista Partido Popular, que en su día fue instruido por el juez Garzón, con la persecución mediática y política de esos sectores de la derecha española. Bueno, hasta ahí el reporte de Aler Contacto Sur. También está el reporte a propósito de Kirguistán. Más de 40 muertos y 400 heridos dejó un enfrentamiento entre opositores al gobierno y policías en la provincia de Bishkek, en Kirguistán, al suroeste de Asia, una ex república soviética de cerca de 5.3 millones de habitantes. Los manifestantes exigían la renuncia del presidente de Kirguistán, Kurmanbek Bakiyev, quien huyó en avión este miércoles de Bishkek. En la capital, los opositores tomaron el control de la presidencia y formaron su propio gobierno, según Temir Sariyev, líder de la oposición, en un mensaje radiofónico. Las revueltas en Bishkek son la cúspide de las protestas en las que acusan al presidente de Kirguistán de constantes violaciones a los derechos humanos, autoritarismo y de alza de precios en productos y servicios básicos. La policía antimotines intentó disuadir a los manifestantes con gases lacrimógenos y bombas de humo. Los opositores respondieron con rifles automáticos y proyectiles de metal. Los manifestantes también han tomado el control del canal estatal KTR, según medios locales. En otros tres poblados, los manifestantes han asaltado edificios gubernamentales. Una situación complicada porque miles de inconformes se manifestaron este miércoles, lo que desencadenó enfrentamientos con uniformados y ocasionó más de 70 muertos, según cifras que no se ponen de acuerdo entre oficiales y extraoficiales. Los manifestantes, como le insisto, pues protestaron por la corrupción que impera en el exestado soviético y el aumento de los precios públicos. Las protestas incluyeron también la toma de edificios. El gobierno señala que ha habido 40 personas muertas y 400 heridas, aunque los opositores acusan que habría hasta 100 muertos. El presidente de Kirguistán, Kurmanbek Bakiyev, presuntamente abandonó el país. Esto lo informó la oposición. El primer ministro de Kirguistán, Daniel Usenov, firmó su carta de renuncia. Se habla también de la muerte de este primer ministro. En la capital, los manifestantes tomaron el control de la presidencia y formaron su propio gobierno en medio de los violentos enfrentamientos. Durante las revueltas, la policía de Bishkek, capital del país, abrió fuego con balas de caucho, gases lacrimógenos, chorros de agua y granadas de aturdimiento. En el caso, algunos jóvenes vestidos de negro perseguían a los agentes, los golpeaban y los despojaban de armas, camiones y transportes blindados. Manifestantes trataron de usar un camión blindado para derribar el portón de la sede del gobierno llamada la Casa Blanca. Por otra parte, le informó que grandes columnas de humo negro salían del centro de la capital del empobrecido estado, del centro de Asia, de alrededor de 5.3 millones de habitantes. Los disturbios en el estado soviético son una preocupación para Estados Unidos, que usa una base aérea militar en Kirguistán para dar soporte a sus operaciones en Afganistán. El país también alberga una base rusa. El gobierno estadounidense manifestó que deplora la violencia en Kirguistán y que está profundamente preocupado por los disturbios. La ex República Soviética se independizó en 1991 en medio del derrumbe de la URSS. Kurmanbek Bakiyev llegó al poder en 2005 tras la revolución de marzo de 2005, aunque ahora los manifestantes le reprochan dirigir autoritariamente el país como lo hizo el régimen de Askar Akayev. Complicada la situación, le insisto, en Kirguistán, de la cual le queríamos desde luego tener informado. Bueno, por otra parte, el presidente del Senado, Carlos Navarrete, pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocar la sentencia de 21 años de prisión contra Teresa González y Alberta Alcántara, acusadas de secuestrar a 6 agentes federales. Si el Poder Judicial no repone el proceso y revoca la sentencia, ese órgano legislativo promoverá una amnistía para liberarlas, dijo al participar en la mesa de debate Mujeres Indígenas Presas, Sin Libertad y ¿Qué Más? No es posible, añadió el senador del Partido de la Revolución Democrática, que a pesar de las evidentes irregularidades en el proceso judicial, solo hayan liberado a Jacinta Maciel, mientras que Alcántara y González siguen purgando sentencia. En la mesa de debate también participaron el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado, Andrés Galván, y el presidente de la Comisión de Equidad y Género, Blanca Díaz Delgado, así como el fiscal de Justicia Indígena de Chiapas, Marcos Chilón. Cabe señalar que el caso de las dos mujeres otomíes acusadas de secuestrar a 6 agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación fue aceptado por la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 18 de marzo. Bueno, ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado en los últimos 60 minutos de Comunicación Ciudadana. Gracias a Juan Ramos en la coordinación de los controles y a Betsy Salas en la coordinación de la producción. Desde luego le invito a que esté mañana en el informativo en punto de las 8:30, en el que tutelará esta experiencia de comunicación mi compañero Abraham Soto. Por supuesto, yo estaré nuevamente con usted el próximo lunes en punto de las 8:30. Mi nombre es Cuitlao Quiroga. Pásela bien, descanse. Muy buenas noches. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. El gobierno mexicano, por ejemplo, tomando en consideración los precios actuales del petróleo, a $106 por barril promedio, y los costos de producción, publicados por Petróleos Mexicanos en sus indicadores de gestión, de $4.30 por barril, absorbe una renta petrolera de $101.87 por barril. Esto hay que multiplicarlo por los 1.687.000 barriles diarios que exporta nuestro país al extranjero y que deja una ganancia neta de aproximadamente $179.000 millones, equivalente a la utilidad, una vez descontado, lo que cuesta extraer ese barril del subsuelo o de yacimientos marinos, es decir, todo. Nos ven amar, nos ven...